Cuando le estaba cantando se me vino una tormenta. Para colmo de mis males, después que me había mojado, comprendí que de ventana yo me había equivocado. Ay, Ruperta, abrime la puerta. Ay, Ruperta, que te quiero ver. Ay, Ruperta, no seas tan mala. Ay, Ruperta, que está por no ver. Ay, que el bebé Ruperta querida, no desoigas a tu trovador, que el amor que te tengo en mi vida es más fuerte que este chaparrón. Ay, ay, ay, mi chica, báilalo, báilalo. Y yo le canté una vieja que padecía de insomnio. Abrió la ventana y dijo, vaya a cantarle al demonio. Señora, debo decirle que cumplí con su mandado. Si la vista no me engaña, al demonio le canta. Ay, Ruperta, abrime la puerta. Ay, Ruperta, que te quiero ver. Ay, Ruperta, no seas tan mala. Ay, Ruperta, que está por llover. Ay, que el bebé Ruperta querida, no desoigas a tu trovador. El amor que te tengo en mi vida es más fuerte que este chaparrón.